Ahora vamos a seguir con Media Children. O sea, lo que estabais escuchando antes era Media Children. Esto que estáis escuchando es lo último de Andanada 7, un disco que va a salir de aquí a 15 días por la gente de Fobia, o sea, sin potencial hardcore, solo Fobia, y se va a llamar A Mala Hostia. ¿Qué querías? Que sale en el disco que han sacado Fobia, que es Duros Sentimientos, y según nos han dicho va a ser el disco más barato que ha conocido el hardcore de aquí de Hispanis. Y su precio, según nos han dicho, va a ser de 7 gambas de venta a la gente, al público y eso. Va a tener doble carpeta en el interior con fotografías, cañeras y con contenido sobre el control del Estado. Y seguro, lo más seguro es que lo tengamos para distribuir por aquí. Ya lo diremos cuando lo sacamos seguro, ya os lo diremos. Y dónde lo podéis pillar y eso. A 7 gambas. De momento escuchar un poquito a Andanada 7, se va a llamar A Mala Hostia. Ahora vamos a poner alguna otra cosa mientras nos aclaramos. A ver, vale, ya. ¿Qué vas a poner? Bueno, pues conseguida dar la vuelta a la cinta de Andanada 7, vamos, vamos a seguir con ellos y lo nuevo que os decíamos. Os queríamos dar una buena noticia, bueno, que nosotros creemos que es una buena noticia, y es que se ha vuelto a ocupar, y esta vez se ha ocupado en la calle Flora número 5 y 6. Y bueno, que está, si conocéis dónde está el rastrel, el nuevo, es entrando por la calle Alboraya, en una de las primeras calles. Sí, al lado del Babia, bueno, del bar ese, que se llama Babia. En el primer callejón, o sea, entrando por la calle Alboraya, a mano derecha, y ya lo encontraréis. Y también os queríamos deciros que de aquí a un rato tendremos a gente de la Asamblea de Ocupas y nos contará algún rollo de la Asamblea de Ocupas. Y algunas actividades que tienen pensadas hacer en estos días. Que una de ellas, si se puede, que no está todavía asegurado, es un concierto el sábado. Y ahora luego hablaremos más sobre este tema. Yeah. Bien, esto que estáis escuchando es un grupo de Madrid, se llaman Sin Dios. Y esto también va para el chaval que ha llamado antes del barrio San Isidro. Pues nada, si no los conocías, ahí van. Son Sin Dios. Es una maqueta que está autoproducida y la ha sacado también junto con El Sabotaje y... Y el Gato Salvaje, aunque... La distribuye, o la distribuía. Porque nos hemos enterado que El Gato Salvaje ya no existe. De todas maneras, si queréis pillarla y eso, el Masacre la distribuye y en la Feria Alternativa, que ahora luego hablaremos de ella, la podéis pillar allí. De todas maneras, si os queréis poner en contacto con quien la produce y la edita, es El Sabotaje, el apartado es el 17.140, lo vuelvo a repetir, 17.140, 28.080 de Madrid. Y la maqueta se llama Ni Amo. Sin Dios ni Amo. Eso. Y son 15 temas, bastante cañeros y con buenas letras. Y escucharlos un poco. Bueno, lo que comentamos de la Feria Alternativa, está aquí Mati que nos va a comentar los actos que hay y eso. Y me han dicho porque con yo parlo en catalán y el panfleto está en catalán, pues no toca. Bé, pues això, que ja avui és el primer dia que has començat la quarta fira alternativa així a València, que com sabeu se fa sardines al real, que diuen, bueno, el que nosaltres coneguem per vivers. I bueno, pues estas playas han començat a posar totes les paraetes, que són paraetes artesanals, és a dir, que tot allò que es ven ahí és que ho ha fet la gent, no? Pues n'hi ha des de minxar, de pastissos, formatges, etc., fins a qüestions de roba, de tonteries, no? Arracades i coses boniques, no? Però des de luego tot fet per la gent que està per ahí. I a banda de pues una miqueta la qüestió esta de compra-venta de coses que la gent fa, també tota la fira està acompanyada de tota una sèrie de tallers i de xerrades, dels quals pues anem a comentar alguns per si realment vos interessen. Anem a veure, per exemple, ja demà, bueno, al llarg de la setmana se van a fer distints tallers de Vimet, per si algú no ho sap, és el... ¿Cómo se llama? Estos muebles blancos. Bueno, és igual. El Vimet, ¿tú sabes lo que es el Vimet? Sí. Estos muebles blancos que están de moda. Mimbre. Mimbre, eso es, mimbre. Después también ya un taller de danses, un altre de tai chi, de batik, que son tintes, pero tintes guapos, tapizos en telars y pasta de pan. Y después ya comencem en les xerrades, que els temes més o menys que se van a donar va a ser el tema de la immigració, el tema el dissabte, el tema de noves tecnologies reproductives i polítiques de planificació que ho faran les dones esmussades, això el dissabte a les 4 de la vesprada. Després d'aquest, a les 5 i mitja, es començarà una altra xerrada a càrrec de Salam, que és un grup que està treballant en solidaritat amb el poble del Sàhara, i el tema és la situació actual del Sàhara. Després d'aquesta xerrada n'hi haurà un taller de tècnica japonesa de Reiki, que són escura de malalties del cos per mig de la mà. Després, a les 19 hores, una altra xerrada que és sobre el control natural de la fecunditat. Després, a les 20:30, psicoteràpia humanística, luxe o necessitat. I a la mateixa hora que aquesta, també es farà segurament, a no ser que se complementi en la xerrada de col·lectiu antifeixista, la temàtica de la llei de sanxeria i la problemàtica del racisme. A les 20:30 també la ILP, esto que estan fent de replegar signatures contra les centrals nuclears i una xerrada contra aquestes centrals nuclears. I me pareix que me passa de dia i que més queda. Després també, no, si anava a fer un, ho dic per si ja ho ha comentat algú, si anava a fer una xerrada sobre la repressió a Euskadi, però segurament no es farà per qüestions d'espai i d'infraestructura per a muntar el vídeo. I després també una altra xerrada sobre reciclatge i el que és tota la qüestió dels FEMS i de més. I ja passam al diumenge. Tenim de matí a les 12 un taller de paper reciclat que estarà a càrrec del col·lectiu de reciclatge El Cuc. Des de les 12 començarà també els mateixos tallers que el dissabte, com si diguin la segona part. I després ja, entrant en les xerrades, a la 1:30 es farà una del mix de comunicació alternatius, que ho patrocina o es començarà a Ràdio Clara, Ràdio Llibertària, El Resiste, que ve adrede a València a esta xerrada. Després també hi ha a l'Agència de Notícies Alternativa, que funciona en Barna. Més tard, a les 4, es farà una assemblea de ferians i de l'organització per a parlar de com està la fira i de més. I ara l'última xerrada del diumenge per la vesprada a càrrec de l'Assemblea Antifeixista, pues això, que parlarem de com està l'auge del feixisme actualment en Europa i a l'estat espanyol. I més o menys això és tot el mogollón. I a partir del domingo por la mañana el col·lectiu antirepressió tenia pensat fer una fumada, no? Ah, sí, això és veritat, se me oblidava. I el diumenge a la 1 del migdia allà a Vivers es farà una gran fumata per el tema, com tots i totes sabeu, de aquesta prohibició o multes que es van a posar a la gent que pillen per ahí fent-se porros o unes altres coses. Y esta canción que suena son los EDO y es su canción Hachís Hachís, que sirve para recordarnos que el diumenge a la 1 del matí habrá una gran fumada popular en los jardines de los viveros. ¿Cómo podía yo vivir sin ti? ¡Cachis! ¡Cachis! ¡Cachis! ¿Qué es lo que haría yo sin ti? Y yo te los esperando de la esquina, enamorado de tu aroma, quiero un beso de cachis. Y yo te los esperando de la esquina, enamorado de tu aroma, quiero un beso de cachis. ¡Cachis! ¡Cachis! ¡Cachis! ¡Cachis! ¡Cachis! ¡Cachis! ¡Cachis! ¡Cachis! ¡Cachis! ¡Cachis! Os queremos comentar que ha salido el nuevo Masacre, que es el número 6 y que, entre otras cosas, trae ocupación en Valencia, o sea, trae la historia que hubo en Liria 3, el desalojo y eso, lo cuenta cuando se ocupó y eso. También trae un cómic que se titula El mulo Juan el viejo y el viejo burro del general, que está basado en una canción de La Polla Records. Luego hay una entrevista a Cartuch. Cartuch, no sé si lo sabréis, es un grupo que aparte de cantar en catalán es de la Val d'Albaida, de un pueblo de Bocairen. Estuvieron tocando el viernes pasado en Benimaclet. Sí, que se nos olvidó anunciarlos también. Luego hay noticias. Luego hay un artículo sobre Fobia. Fobia, no sé si lo sabréis, es un grupo de Madrid que se mueve por la liberación animal y eso. Y ha sacado un sello discográfico que se llama Duros Sentimientos. Luego hay ocupaciones a Lyon, un artículo sobre enfocar correctamente el problema de las drogas. Luego también hay una entrevista de los Sinning Red. Sinning Red, si no lo sabéis, esos eran los que antes eran los LAR, que os leímos una entrevista aquí, pues viene una entrevista también aquí en el Masacre, un grupo bastante guapo, musicalmente como cañero. Luego viene un artículo sobre el pueblo saharaui y ocupaciones en Florencia y tal y eso. También viene un cuadernillo de poesías y que está bastante bien. Luego un manifiesto de la coordinadora incineradora de la Horta, otro cómic. Consumo Verde, que es otro artículo sobre el consumismo. La valoración de la feria alternativa del año pasado, que fue la tercera. Un artículo a Sociedad Alcohólica, que por cierto ya creo que, bueno, no sé si está el disco por ahí, pero debe de estar por lo menos por el norte, aunque aquí no haya llegado. Un artículo sobre antimilitarismo y objeción de conciencia en la ciudad de Valencia. Una entrevista, bueno, una especie de comentario de la maqueta que han sacado los Vitus Dance, que la habréis escuchado aquí. Otro artículo sobre Puerto Rico, que es bastante interesante, que te pone bastantes datos. Un cómic de Carlos Jiménez, que es La Ruta del Tomate. También hay un artículo sobre Piara, que Piara, no sé si lo sabréis, es la plataforma independiente alternativa radical abstencionista, y eso, que quieren burlarse un poco de las elecciones municipales, que la vamos a padecer dentro, bueno, ya la estamos padeciendo. Luego hay un artículo sobre cazar en la Albufera, basta de asesinatos, ocupación a Vinaroz, Café del Salvador, sabe lo que compra, un artículo sobre el boicot del, o sea, que hay que hacerle un boicot al Café del Salvador porque financia bueno, a los que van en contra del FLN. Y luego también una página sobre comentario de discos y demás. Y su precio es de 175 pesetas, bastante barato para el contenido que tiene. Y lo podéis pillar también en la Feria Alternativa, aparte del Vitor Umbagi. Y aparte tiene una portada y una contraportada que te caes. Está hecha en serigrafía y eso, y está bastante bien. Está a cuatro colores. Ya lo veréis por ahí. Aparte, también podéis pillar lo que estabais escuchando de fondo, que es un grupo que se llama All System Gone. También lo podréis encontrar allí en la pareta, en la Feria Alternativa. En el llano los hombres aprietan los puños al ver a los guardias sobre las guerreras. En el llano los viejos fabrican ondas, no les falla el pulso cuando arrojen sus piedras. En el llano son amargas las sonrisas, el odio acumulado las convierte en muertas. En el llano hay lenguas que sangran, porque no se acuerde por no maldecir. Alguien te ha empezado a engrasar tu arma. Tienes ya bastantes armas para engrasar. Sobre el sobran viendo esta tragedia. Llenos corazones y los inciertos de los destinos. En el llano hay niño, un vuelo y un pinar. Ahora están enterrados, cubiertos por la escoria, pero solo ocurrir. ¡Del llano! Porque ustedes puestos a no consentirlo. ¡Hombres! ¡Los hombres! ¡Los llanos! ¡En el llano! ¡De canciones clases! ¡Hombres! ¡La sangre! ¡La piedra! ¡En el llano! ¡De canciones clases! Okay, la sangre y la tierra, el océano, de canciones clases. Esto que estabais escuchando era Nocivo en directo, de una maqueta que ha salido recientemente, que es un concierto ante heroína, que lo hacía, o sea, se organizó hace ya cosa de un año y ha salido ahora la maqueta. En ella podéis encontrar, aparte de Nocivo, a Primera Comunión, Parabellum, La Chusma y Os Vergalludos. Y el sonido, como habéis oído, no muy bueno, es un poco grave, pero está bastante bien, se puede escuchar. Y esto que estáis escuchando ahora son Los Vergalludos. Y su precio de 400 pelas lo podéis encontrar también en la Feria Alternativa, y lo hace... O sea, la maqueta la han sacado entre Radio Clara, Radio Libertaria, Fanzine Masacre, el Ateneo Al Margen, y creo que me dejó otro grupo por ahí, que no me acuerdo ahora cuál es. ¿Tú te acuerdas, hippie? No, pero ahora mismo. Ahora no lo va a leer. Y el otro es El colectivo autónomo Extramurs. Bueno, pues ya lo sabéis, si queréis escuchar buena música y por solo 4 gambas, el concierto en directo, lo podéis pillar en la Feria Alternativa. Los antiguos guerrilleros que teníamos allí en Galicia en la Edad Media tenían la sana diversión de dedicarse a destruir castillos con sus amos dentro. Para ellos, os irmandeños. Como os habíamos dicho al principio del programa, pues tenemos aquí...